maquillaje que te ensucia la cara. ¿Para qué te hace falta? Me gustas más así, con aquel vestido que me enloquece. Y no te vengas conmigo si no me vuelvo de golpe, como lo hace un chiquillo, con ese miedo que tú puedes ver en mi cara. Enamorado de ti, porque eres bella, Dios, más que bella, pasas de bella, ya no se puede más. Una chica sin inhibiciones, sin atarse a condiciones, de mirada lúcida, tan bella, que se pierde tras las gafas, grandes, gordas, como dos farolas. Porque una chica normal, tan sincera, tan bella, inocente, serena, me va más a mí. Porque eres bella, tan bella, que eres casi mortal. Una chica, qué chica, me gustas así. Mira cómo caminas, siente cómo respiras, eres toda una estrella. Y tú ni sabes que la protagonista está dentro de ti. Yo que no sé lo que digo, yo que no sé lo que hago, yo que sería tan malo con tal de hacer un papel, de estar en este film, yo nunca me cansaré. Porque eres bella, Dios, más que bella, pasas de bella, ya no se puede más. Una chica sin inhibiciones, sin atarse a condiciones, de mirada lúcida, tan bella, que se pierde tras las gafas, grandes gotas.